generación nació en el centro del cambio de una tecnología a otra a la velocidad de la luz. Tuvimos la dicha de conocer los aparatos que te permitían plasmar recuerdos en tu mesita de noche y crecimos con el avance de los teléfonos inteligentes y llegamos a este punto en el que el marketing digital ha conquistado el mundo y ahora lo domina. La computadora era muy útil y necesaria para trabajar, existía el ocio y páginas que te permitían interactuar con tu círculo de amigos. Sin embargo, no muchos estaban dispuestos a pasar todo el día sentados frente a un monitor, lo que limitaba el crecimiento de aquel tipo de mensajería. Los teléfonos, a diferencia de las computadoras, eran por mucho más económicos. Te permitían estar conectados sin atarse a un solo lugar y los creadores dieron rienda suelta a sus mayores talentos y pasiones, lo que ha provocado que hoy por hoy las redes sociales, más que un hobby, sea una necesidad de vida. Las redes sociales más destacadas son Facebook, Instagram y WhatsApp, todas plataformas de la empresa Meta, quien administra y domina el mercado, siendo Google y YouTube y TikTok sus mayores competencias. Por la antigüedad e infinidades de cosas que ofrecen, Meta te brinda miles de opciones para crecer con tu empresa, como creador de contenido y como profesional, está dirigido a apoyar e incentivar este tipo de miembros, lo que resulta muy útil si quieres contratar, encontrar, vender o simplemente pasar el rato en sus comunidades más grandes. Su desventaja más grande y tal vez una de las razones por las que Facebook ha caído en desuso por los jóvenes es la venta de información acerca de ti y las constantes violaciones a la privacidad de las personas, lo que ha provocado el rechazo de muchos usuarios. Por una parte, YouTube ofrece servicios de streaming y videos de particulares, lo que ha provocado que los diseñadores tengan su propia vía para mostrar al mundo sus talentos y no limitarlos a los medios tradicionales de comunicación, lo que está haciendo que estos vayan cada día más en caída libre y con pocas probabilidades de sobrevivir. Esta es una plataforma de entretenimiento, estudio, trabajo y mucho más. YouTube cambió, impulsó y aceleró el deterioro de las televisoras locales. Google, por otro lado, es el buscador más utilizado, la fuente de información más grande del mundo. Google está presente más en la vida de los humanos que el propio trigo. Es literalmente utilizado por todo tipo de generaciones vivas actualmente, desde el más bebé hasta el más anciano utiliza, conoce y necesita a Google. Sin duda alguna, la desventaja más grande de YouTube y Google es la facilidad con que los más pequeños tienen acceso a todo tipo de información sin censura alguna, cosa que hace daño a la nueva generación indudablemente. La adicción a las redes sociales provocadas por la mezcla de interacciones al mismo tiempo y a todo momento puede llegar a destruirnos como personas y arruinar nuestro estado físico y mental. Separándonos del mundo real nos crea una burbuja que fácilmente puede explotar y hacernos muchísimo daño.